A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos a esto que escuchan. Vuelve a ser El País de los Sueños. Es la edición del fin de semana. Es la edición del sábado. Comenzamos ahora mismo y nos extendemos hasta las 6 de la tarde. A las 6, Juan Ramón Romero con Carrusel Taurino. La música tropical toma el mando inmediatamente. Es Alex Back, la primera estrella en sonar. Un álbum muy reciente que se llama Luz de Lua. Luz de Luna, solo en Radio Andalucía. Saludos de Lorenzo Romero, el productor de esta hora, y de Juan Antonio Jurado, quien les habla. Alex Book con Luz Dalúa, lo que estamos escuchando. Por cierto, esta misma tarde, y antes de que sean las 6, tendremos a un invitado en nuestros estudios que hace solo 7 días presentaba en el Casino de Torre Quebrada el primer disco que ha confeccionado exclusivamente con temas propios. Bueno, exclusivamente, a excepción de una versión de un clásico de Billy Joel que aparece en él. Tendremos en unos minutos a Este cantante, pianista y compositor, se llama Paul Maxwell. When you're lost in confusion and it's just an illusion, and when you're feeling down, call me, I'm your friend. I'll never let you down, put your feet back on the ground. You can call me when you need me, I'll always be right there. We are deep friends, oh yes we do. We are deep friends, friends like you. Whenever you need me, call me, I'll be right there, my friend. We are deep friends, oh yes we do. We are deep friends, friends like you. Whenever you need me, call me, I'll be right there. When you need somebody, even though you're at a distance, you're not so far away. All the time will make a difference. In my heart, you'll always stay. I haven't seen you for a while, never knew the things that Pride, así es como se llama el disco de este inglés, Paul Maxwell, un cantante, compositor y pianista británico, pero que lleva desde que era muy niño en Andalucía. Un músico que hace una semana presentaba en el casino de Torre Quebrada en La Costa del Sol, este primer gran disco, Amor y Orgullo. Después hablaremos en profundidad de buena parte de los detalles que han rodeado a la consecución de este álbum. Esto es música. El país de los sueños. Ahora nos centramos en la música de Jazz Amor. Seguimos en Europa. Del Reino Unido, desde Andalucía, como queramos verlo, hasta Alemania, con Bettina Mischke y Roland Grosch. En escena en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, ahora mismo los Jazz Amor. El año de edición del primer disco de los Jazz Amor. Bettina Mischke, Roland Grosch, un aspecto saludable, el de su música, que procede de una atractiva mezcla que proponen usando guitarras con aires de bossa, sonidos electrónicos, piano, doble bajo y melodías fáciles de escuchar y letras cantadas en francés, inglés, portugués y alemán indistintamente. Esto es música. El país de los sueños. Ahora mismo con la música de Tata. When Will I See You Again? El título del disco. Meditation es la canción que proponemos en este momento. Saludos y bienvenidos. Esto es El País de los Sueños, Radio Andalucía. En la tarde del domingo, en el fin de semana, hasta las 6 en punto. And I need your caress. I close my eyes and the sadness that missing you brings soon is gone and this heart of mine says yes, I love you so and that for me is all I need to know. I will wait for you till the sun falls from out of the sky, for what else can I do? I will wait for you, meditating how sweet life will be when you come back to me. De los sueños. Llevamos varias semanas escuchándolo. Es un cantante, pianista, compositor británico que ha estado ligado a Andalucía desde que era muy niño. Vive en la Costa del Sol y su nombre es Paul Maxwell. You were leaving. I really didn't think this could happen to me. Bueno, esto sí que es ritmo, esto sí que es vida. No es en absoluto la primera vez que lo escuchamos, ni muchísimo menos. Paul, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, yo imagino que estarás contentísimo, ¿no? Del trabajo que has realizado y del largo camino que has recorrido. Mucho, mucho trabajo, pero muy contento. Ya ven, es inglés, no lo digo de broma. ¿Dónde naciste, Paul? En Gloucester. Uh-huh. Es la parte de Inglaterra sur, más o menos. Sí. Pero hablas perfectamente español. O sea que casi desde toda que la eres vida muy niño, has estado en la Costa del Sol, en Benalmádena, me parece que has sí, estado. Sí, casi toda la vida. Casi ¿Y cómo recalaste aquí a España, en España? Mis padres vinieron de donde era muy joven y vinieron como a terminar sus días aquí. Y bueno, me quedé. Bueno, hiciste muy bien, ¿no? No te has arrepentido. No, me encanta, me encanta. No lo cambiaría por nada. Pues Paul tiene una amplia experiencia internacional, ha ido desarrollando un estilo semejante al de No me gusta comparar, pero te pareces en algunos momentos a Michael Bolton, por ejemplo, en otros a Elton John. Precisamente una de las canciones del disco, que es la última, es una versión de Billy Joel. Ajá. Que cantó Elton John en su momento y que funcionó muy bien. Y hasta Ana Belén ha hecho alguna versión en español y demás. Vamos a ver, llegas a España, dejas Inglaterra, te crías aquí, pero la música forma parte de tu vida. ¿Desde qué momento y por qué? Más o menos de muy joven, con 10, 11 años, empecé con mis padres, tocando con ellos. Empecé con la batería, que me gusta mucho. Y luego me compraron un organito y empecé acompañándolos y poco a poco iba introduciendo a su actuación. Sí. Y empecé un poquito así, luego acompañando a otros cantantes, luego me atreví a cantar. Y me gusta mucho, tienes una voz con fuerza, tiene carácter, no está nada mal, ¿eh? Me gusta, vamos a escuchar un poquito, sube Cristina, por favor. Cosas que más me llamaron la atención al principio cuando estábamos escuchando Lorenzo y yo el disco fue la presencia fuerte e imponente de la sección metálica, ¿no? De los metales, del saxo, del trombón, y además escogisteis muy bien, ¿no? Sí, sí. Porque fuisteis muy lejos, no es precisamente... Sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Con la sección de metales de Luis Miguel, grabado por Rafa Sardina. Sí, que también sabe muy bien lo que hace de la Ferrardina. Creo que sí. Nueve Grammys creo que ha ganado, ¿no? Diez Grammys, el último fue... Diez, y el último fue con Luis Miguel hace creo que 2 años. Sí. Lo tenía por aquí apuntado. Una experiencia muy bonita, con trabajar con gente... Pero realmente el disco ha tomado forma, la base, lo fundamental, en España, concretamente en Sevilla. Aquí en Sevilla. A ver, ¿cómo ha ido? Héctor Pérez, un gran arreglista. Empezamos a trabajar juntos hace unos 6-7 meses. Ha hecho muy rápido el disco, ha hecho un gran trabajo. Y juntos, bueno, hemos desarrollado. Y luego pues una explosión en Los Ángeles para terminar el remate, que se dice, ¿no? Uh-huh. Y no, muy contento, muy contento. Y además tenéis muy claro cómo iban las cosas. O sea, sí, allí ya sabíais la definición perfecta del producto, el aspecto que debería tener. Y luego me imagino que allí, no sé, si os dieron alguna recomendación de última hora, ¿no? Para terminar de afinar, ¿no? Lo que fueron las grabaciones. Creo que fuimos bastante claros y respetaron, fue un honor para nosotros que nos respetaron mucho lo que nosotros queríamos hacer. E incluso los mismos ideas que teníamos lo respetaron muy bien y les gustó. Y eso fue un orgullo también, de trabajar con los mejores y sentirnos que estábamos al nivel, ¿no? Sí. Paul, este es el primer disco en el que lo grabas, lo produces, lo creas, lo lanzas con temas propios, como dijimos al principio. Uh-huh. Hasta ahora, ¿qué has estado haciendo? Porque hemos dicho que tienes una experiencia amplia, internacional, pero no te habíamos conocido en profundidad hasta este momento. No, he viajado en muchos sitios en Europa, cantando muchas versiones, imitando a diferentes cantantes. Esa es la primera vez que saco de mí mismo, ¿no? En componer y intentar, que guste al público con música propia, que creo que siempre es un sueño así, ¿no? Así es, no, Rafa también ha sabido muy bien lo que hacer. Bueno, Michel fue, es también manager tuyo, ¿verdad? Es un tipo que también me imagino que tiene una gran experiencia y que sabe en quién confía y en quién deposita todas sus esperanzas en el futuro. Ha dado unas cuantas vueltas. Sí, unas yo creo que sí. Me imagino que el placer más grande, uno de los placeres más grandes, debe ser el contacto con el público, ¿no? Lo que también te da, lo que te alimenta el espíritu y el alma, ¿no? La actuación es, para mí, el público es lo fundamental. Sí. El disco se presentó en el Casino de Torre Quebrada, pues el día 4 de mayo. Antes ya lo escuchamos aquí en El País de los Sueños. Seguiremos haciéndolo. ¿Con qué músicos te gusta contar en directo. Son distintos, evidentemente, a los de estudio, porque, por ejemplo, lo que son las voces y los coros gospel preciosos y maravillosos, uh-huh. una cosa son los que se grabaron en Los Ángeles y otra muy distinta a los que sueles utilizar aquí en Andalucía, que son de la tierra, además, son de Granada, las chicas, ¿no? Cuéntanos. Bueno, tenemos una mezcla de nacionalidades, es curioso. Tenemos una gente de Sevilla, Granada y Huelva, de Andalucía. Tenemos galeses, americanos, irlandeses. La banda que tenemos ahora son de unos 12, 13 son, 12. Vamos a decir 12, que 13 dicen que trae mala suerte. No, qué bueno, no creas, ¿eh? No superstición, no lleva a ningún sitio. Y tenemos de todo, todo de nacionalidades. Y lo bonito es que todo se lleva muy bien. Y fenomenal, vamos. Estamos muy contentos de la... de la mezcla de nacionalidades y los resultados, que la verdad, reproducirlo también es lo que más gusta, el directo. Uh-huh. Y tenemos una muy buena banda, está sonando muy bien. Paul, hemos comenzado con un tema fuerte, enérgico, pero ¿por qué nos relajamos un poquito y escuchamos algo más suave? Escoge uno, lo que tú quieras, me da igual, el que más te guste. ¿Quieren balada dinámico o balada suave? Lo que tú quieras. ¿A ti qué te gustaría escuchar ahora? Angel. Angel. Angel, Angel, que si no me equivoco, está, a ver si lo veo, es la decimoprimera de las canciones, la número 11, ¿no? Sí, exactamente. Pues, Chris, vamos a escuchar la 11, por favor. Estoy loco, arden deseos. Love and Pride, amor y orgullo. Mezcla peligrosa, ¿eh, Paul? Me tienes que contar dentro de un momentito en qué te basas tú para escribir canciones y contar historias. Paul Maxwell hoy en El País de los Sueños en Radio Andalucía. Escuchen esto, por favor. I've been down, oh, I've been weak. I made up my mind, I'll get through. Baby, I believe I have the strength to carry on. I know that I will make it without you. When you laugh, when you cry, I always see that look in your eyes. You're sometimes it's hard to show those feelings. Don't keep all inside. Everybody needs a shoulder to cry on. Tell me you don't have to hide. I always see that look in your eyes. Ahí lo tienen a Paul Maxwell con su Love and Pride. Amor, amor y orgullo. Paul, hablábamos antes de lo de la composición. Para contar historias de amor, de desamor, que además básicamente han sido las grandes inspiraciones de los mejores compositores de todo el mundo, independientemente del estilo de música que traten. Para eso, para contar esas cosas, hay que haber vivido mucho, ¿no? Porque no se pueden contar y cantar, sobre todo, cosas que no se sienten ni se han experimentado, probablemente. Sí, sí. ¿No? Las mejores experiencias para componer creo que son las de uno propio. Puedes componer de mil formas, pero las mejores creo que sale de dentro. Yeah. Y tanto las canciones, que son algunas muy positivas y algunos, digamos, negativos, de ruptura, son todas experiencias. Sí, sí. Casi todo. No, es evidentemente, el amor es la gran fuerza y el gran motor de la vida, ¿no? Para sí. Bien y para mal. Y eso queda perfectamente reflejado en las canciones. Eso de amor y orgullo. No sé, ahí estaba el Love is Stronger than Pride, ¿no? De Sade, ¿no? Dice que el amor es más fuerte que el orgullo. Y probablemente sea así, eso es lo que hace perdurar el amor, seguramente, para mucha gente. Paul, utilizas el inglés exclusivamente. Hay una cosa antes de cambiar el idioma, ¿no? ¿Por qué escogiste el tema de Billy Joel, el Piano Man? Porque me imagino que tú eres un experto en hacer versiones y tendrías un catálogo amplio, ¿no? Para escoger esta concretamente, ¿por qué? Durante ya 6-7 años... tengo unos locales en Puerto Banús. Y mucha gente me conoce, en vez de por el nombre de Piano Man. Entonces bien. Voy por Puerto Banús y me dice, hombre, es el Piano Man, ¿no? Entonces digamos que se quedó. Y este año pasado pues abrir un local nuevo, sí, de Piano Man. Y bueno, siempre en esa vida nocturna me pedían la canción. Y entonces pensé que era una buena idea. Aparte, bueno, un gran artista, Billy Joel. Queríamos hacer algo especial con el tema. Y creo que lo hemos conseguido. Creo que es una versión. Sí, es una versión buena. Además muy extensa. Creo que recordar que son más de 6 minutos, sí, de una versión larga, sí, de tema. Sí, sí. La escuchamos hace pocos días aquí en Radio Andalucía. Recuerden, Love and Pride con Paul Maxwell, que es nuestro invitado de hoy. De verdad, una satisfacción tenerlo entre nosotros. Paul, hablas en inglés, cantas en inglés exclusivamente, pero ¿has pensado en cantar en español? Estamos en ello. Vamos a sorprender ya mismo. Sí, ¿no? ¿Qué tipo de música? No te veo yo cantando sevillanas. No, estilo, mismo, ¿no? Estilo, exactamente lo mismo. Incluso hay algunos temas de este álbum, yeah, que se está preparando, está más o menos la letra, falta... Básicamente por el tiempo, de ahora mismo no haber podido dedicarle más tiempo. Pero muy pronto. Bien. Evidentemente el inglés es un idioma pues mucho más asequible fuera de España. Porque el disco, ¿cuándo pensáis lanzarlo en nuestro país? Porque la gente que lo está escuchando en la radio en este momento y que lleva días disfrutándolo aquí en el País de los Sueños, querrá saber cuándo lo puede conseguir. La, ¿no?, presentación fue el pasado 3 de mayo. El 3 de mayo, no el 4, como dije yo. El 3 de mayo. Fue el pasado 3 de mayo. Y bueno, es todo ahora la novedad. Tenemos proyectos de Alemania, de Irlanda, incluso en la China. A ver, explícame eso. Te va a resultar curioso. Ha gustado en la China y bueno, Michel está con negociaciones ahora mismo en la China. Bien. Así que me estoy aprendiendo una de las canciones en chino ahora mismo. Me tienes asombradísimo. Español, inglés, chino, qué tipo de... No, bueno, creo que por lo menos un estribillo tendré que, bien, bien, que buscarle, ¿no? Bueno. Paul, vamos a escoger otra de las canciones ya para despedirnos dentro de un momentito. Dime cuál quieres que escuchemos. Sí, me gustan todas, es que no tengo... Además hay una mezcla, porque hay unas que suenan a pop, a rock, con toques y tintes gospel. Otras que son baladas estándar de toda la vida, ¿no? Es una cosa, tienes una variedad ahí estupenda. Además muy bien ensamblada, ¿no? Que es lo que más... Dime un tipo de ritmo que te gustaría para esta hora. Pues no sé, algo medio, por ejemplo. Algo medio, pues la número 10. La décima, vale. Sensaciones dulces. Eso es. ¿Cuáles son para ti esas sensaciones dulces? Bueno, Paul, te va a resultar curioso. Si escuchas bien la letra, es un poco erótica, pero nadie lo capta. Pero hay que meterse un poco profundo, sí, en la letra. Es bastante erótica, provocativa, sexy. Es un poco sexual la letra, incluso, pero no llegas a... Me gusta Piano Man, me gusta eso. Sí, sí, sí, está bien. Bueno, Paul, vamos a ver, yo en cuanto esté el disco ya disponible me gustaría saberlo para decírselo a los oyentes y que ellos puedan acceder a él, ¿no? Así que, ¿qué más quieres decirnos? Cuéntanos algo más. ¿Qué quieres que se ha quedado en el tintero que nos quieras contar? Ha sido un placer venir, hablar, charlar contigo. Ahí tienes un amigo, Paul, por lo que quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Y espero que a la gente lo puedan disfrutar, tanto como yo he hecho componiendo y haciendo el disco. Bueno, hay uno de los músicos que participan en el disco, es lo peor que tiene el álbum, es Bernard Voss. No, que vaya, es bueno. Bernard es un gran amigo mío de hace muchísimos años, un excelente guitarrista alemán. Muy bueno. Que lleva también mucho tiempo seducido por España y vive aquí en Sevilla, cerca. Bernard, no te preocupes, que era broma lo de que era lo peor que tiene el disco. Paul, de verdad, un placer tenerte aquí. Recuerden, Paul con Maxwell presentando estos días su Love and Pride. Ya lo hizo el día 3 de mayo en el Casino de Torre Quebrada de la Costa del Sol. Así que si quieren conocerlo y tienen oportunidad de ir por ahí, por tierras malagueñas, ya saben, pregunten por Piano Man en Puerto Banús, que seguro lo encuentren. Paul Maxwell, saludos y toda la suerte del mundo, que te la mereces, Paul. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. The time goes near, and I need some affection. There's a cold flame that burns in your soul. When I need your touch, you know it's just too much. You can hide so many ways. When it comes to loving, I gotta say, give me that sweet sensation. No fool's touch. You know it's true. Got this feeling deep inside. Ain't no use in trying to hide. Give me that sweet sensation. No fool's touch. You know it's true. There's no way too high. There's a certain time when you need some attention, and you try to disguise what's going on. Let me hold you tight. Each and every night. Ain't no use in holding back. When it comes to loving, there's nothing I lack. Give me that sweet sensation. No fool's touch. You know it's true. Got this feeling deep inside. to be with you, quiero estar contigo. Es la música de Kate Jacobson. En un momento también estaremos hoy en el País de los Sueños con Joe Defenson. I'm up in the club with my boys sipping Echo Domani. Ooh, yeah. It's about 4 or 5 shorties looking good, but I'm thinking about the honey. Yeah, see, I've been true since day one. Never loved another. Got a pear-shaped 7-carat ring, trying to take this thing further. Uh-huh, I never should have turned around. Truck, but right now, loving you is better than leaving you. One day gonna be in tears, looking back on the better years, but loving you is better than. One day I'm gonna get on up, throw my things up in my truck. But right now, loving you is better than leaving you. One day could be in tears, looking back on the better years, but loving you. Es la música de Kate Jacobson, una estrella que no es la primera vez que disfrutamos en el País de los Sueños. Es un fragmento de su álbum de debut 2005, I Wanna Be With You. Quiero estar contigo. Kate Jacobson es un saxofonista norteamericano situado en los territorios intermedios entre el jazz y la música pop. Un álbum este grabado con la producción del saxofonista Eric Marienthal, un músico habitual en sesiones de Rippingtons en California, o por ejemplo de Chick Corea en Nueva York. Hola, soy Eric Marienthal from the Chick Corea Electric Band. Saludos para los oyentes del País de los Sueños. In the USA, back in the bad old days. In the heat of a summer night, in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died, they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mom cry. The sound of the battle rang through the streets of the old East Side, to the last of the hoodlum gang surrendered up or died. There was shouting in the street and the sound of running feet, and I asked someone who said about 100 cops are dead. I heard my mom cry. No sound at all, but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night she called to die. Just pass my by, don't even speak. Know the word discreet when part-time a lover. But if there's some emergency, have a male friend to ask for me, so he won't be, oh, my part-time lover. We are undercover passions on the run, chasing. Thank you. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Lorenzo Romero, el productor de todo este tiempo. Concluimos ahora mismo. Sábados a partir de las 10 y hasta las 12. Domingos hasta las 6 en punto de la tarde. Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Aquí en Radio Andalucía. Hasta la próxima semana. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.